Perdón, discúlpeme. Yo vengo nomás a saludarlo, pero adelante. Sí, no, nada, ya sé que me va a decir que no, pero como tiene que... Ah, bueno, pero eso ya... No. Déjame ir a ver esto de... Sí, le sugiero. O háblale, a ver qué te digo. Ah, bueno, ok. Ok, déjame ir con él entonces. Yo sé que con él. Déjame ir a ver, de una vez, para checar a ver qué onda. Ahí, ahora sí, ahí los dejo. Y dile que sí, por favor. A ver. Bueno. Pues para que haga válido lo que falta, lo que el otro 50%. Oiga, y ya hablé con lo del Infonavit y ya me dijeron que iban a informarse allá en recursos humanos. Para ver si me incluyen ahí en lo de prensa. Sí, en lo del Infonavit. Aunque se dijo que no, en Rectoría en Recursos Humanos, y aquí con el de aquí. Yo sé, a donde yo sé, de la Cámara de México, ahora en Semana Santa y... Pues me... Sí, pues andan arreglando de... Sí. Yo sé, extraoficialmente, no, nada que no haya comunicado. Sí, sí, y entonces hablé con él y ya me dijo, bueno, denme su nombre y el número de nómina. José Ángel, lo cual. Sí, y luego ya me dijo que le hablara y yo mañana me doy la vuelta ya en recursos humanos para con la secretaria de la maestra Cocinera para ver si me pueden incluir en el. Sí, porque pues yo ya tenía 3 años de la UR y la UR paga muy bien, haga de cuenta que me prestaban como 200 mil pesos, pero desde el trabajo de la UR. Pero con 3 años de cotizar, con 3 años de cotizar. Ah, exacto, o sea, yo ya lo tenía, más lo que iban a dar aquí, pues ya se complementaba un poco más. Pero yo con lo de la UR, me prestaban como 260, pero luego dejé ese trabajo y ya ves que va bajando lo que te van prestando. Y ahorita no aparece nada en internet. Pues para que me reactiven, a ver si pueden reactivarme lo que ya cotice en la UR. Y pues aunque me preste poco, no importa. Ay, ojalá. No, me da miedo porque en el internet no aparece. Pero pues son 3 años y medio y la web paga bien. Entonces, si cotiza bastante. Y eso es porcentual, ¿verdad? Sí. La cotización, sí. Es de acuerdo a salarios. Sí, claro que acá gano 4,000 al mes, pues ya, que eso trabaja. Pero lo que cotice en la web, cotiza bastante. Como quiera el valor de dejar ese trabajo, pero como quiera ir está lo eso no se pierde. Yo he conocido varios, pero son gente que se mueve de una manera como llaman ellos, coyotes. Conocieron sí. que dicen déjame coger cómo andas, no sé cuál es. Yo también un tiempo, hace muchos años estuve cocinando con ahí y nunca lo chequé, me echó la puerta abierta. No, y te la quitan ahorita con la nueva ley, te van trabajando porque dejas de cotizar. Antes sí se quedaba y se mantenía la cuenta. Pero pues nada más cuando menos rescatar lo de la agua, y ya que me presten por medio de la UNICE y me rebajan de lo que me pague la UNICE. Yo tengo que lo que ya no lo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, creo que yo cometí el error de que cuando hicieron aquella de que todo el domingo iban a ir a ¿se acuerdan? Lo de las casas nuevas y todo eso. ¿Y la pérdida de vivienda? Y ya me dijo José Ángel me dijo, pero que también era para casas usadas. La regué porque pensé que era para casas nuevas y yo casas nuevas. No. Pero el día estaba incluido. ¿Y cuando vieron todo el domingo? Sí, no fui por lo mismo, porque dije que era, pensé que era para casas nuevas. Y no, lo que yo quiero es que me están vendiendo la tierra. Y la verdad es que tengo que aprovechar. Yo no oportunidad de oro, porque es ahí por Valle Oriente. Hay una colonia, no es residencial, pero es Valle Oriente, es del lado de Valle del Mirador. Cerca de Cerro. No, acá de Estado, bien accesible. Y ya se están poniendo limitadas. Entonces este señor... Tiene una recepción fuerte. ¿Mm? Sí, y este señor me apoya en ese sentido de que, o sea, ahí le voy pagando. Pero me limito a ese precio. Porque yo junté dinero, pero no... No es suficiente. Le voy a contar, ¿no? Si ya tiene que haber reuniones sobre eso, sobre todo porque lo... Hay una reunión visual. Sí. De solo es un comité de administración donde está Cusimela, donde está Doctor Ángel, donde está el general, pues, para que sobre yo también voy a preguntar a ver para en ese momento comentarlo extraoficialmente con él. Sí. No es para eso la reunión, sí. Para lo del fondo nada más. Yo sé que esto es que en eso va a estar rescatando algo que es el problema. Sí. Pues sí, es que fue porque hubo un cambio en la economía, acuérdense, hace un año ni siquiera pensábamos en la crisis que tiene Estados Unidos. Sobre todo la contracción del mercado, o sea, se retienen todos los créditos, no hay nada, los bancos no sueltan, sí. Y se acabó, o sea, lo que teníamos planeado. Ese es el asunto, o sea, más que todo eso fue, sí. Ni siquiera alguna cosa en el cuerpo. ¿Cómo se creen todos estos argumentos? No leen lo de los 14.000 trabajadores, nomás lo de los 2.000 dinero para empezar a ocupar créditos. Sí. Y estaba, realmente todo el mundo estaba de una bancada. Sí. El gobernador, el funcionario federal del Infonavit, de todo el señor de Camargo. Sí, fue en junio, en marzo. Esa fue la reunión. Sí. Oh, bueno, entonces, como quiera me doy la vuelta y le pregunto y pues nos esperamos a que entre la nueva directora. Bueno, muchas gracias. Sí, no. Ya se fue el biólogo, ¿verdad? Sí.